Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Tal como comentamos siempre al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan escritores, compositores, cineastas, luthiers, filósofos, etcétera, que siempre pues vienen a comentarnos sus últimas creaciones. A nosotros nos encanta y por eso le damos cabida a todo el que consideramos que lo merece. Y en este caso volvemos a la novela histórica. Una novela histórica que últimamente se está prodigando mucho en la revista de Radio Esperantia. A nosotros nos encanta. Y hoy pues tenemos a una persona, una mujer que ha escrito un libro excepcional de una parte de la historia. Yo me atrevo a considerar que quizá pues sería la mujer más determinante en la historia para que seamos como somos. Ahora lo hablaremos. Dirá, ¿de quién está hablando? Pues nada. Pues vamos a hablar con Mar Rodríguez Vacas, que es la autora de una novela histórica sobre Santa Elena. Elena, la madre de Constantino y una persona determinante. Mar, es un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio y te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. Gracias por la invitación y por aquí estamos estupendamente deseando charlar contigo. Elena, Santa Elena, es considerada pues la madre de la religión católica, porque como nos comentará ahora Mar, que no quiero spoilear, como dicen los modernos, pues contribuyó mucho a que la religión católica pues empezara a crecer, a crecer, a crecer y llegara pues a lo que es hoy en día. La primera pregunta obligada, ¿cómo se te ocurre escribir sobre un personaje tan desconocido hasta hace poquito? Porque yo he estado mirando y libros que hablen de Santa Elena en el contexto de una novela histórica, pues prácticamente no he encontrado muchos. Cuéntanos más. Bueno, es cierto que libros hay, bueno, prácticamente ninguno, sobre todo de ficción relacionados con Santa Elena. Nos tenemos que ir a la literatura de carácter histórico, a la literatura científica, para encontrar información sobre la emperatriz Elena, sobre Elena Augusta y, por supuesto, sobre Santa Elena. ¿Cómo se me ocurre? La respuesta es muy sencilla y es porque mi hija se llama Elena. Y a mí que me gusta estudiar la época de los romanos, sabía que Elena, Santa Elena, fue emperatriz romana, fue la madre de Constantino, y sabía lo que sabe todo el mundo, que al final de su vida realizó un viaje a Tierra Santa y, según lo que cuenta la historiografía de la Iglesia, descubrió las reliquias de la Pasión de Jesucristo. Entonces, con esos mimbres, me puse a investigar a ver qué había detrás de la vida de esta mujer por rendir también homenaje al nombre de mi hija. Y me encontré con una vida de película, una vida que yo era consciente de que era absolutamente desconocida por el público general, en la que había habido repudias, divorcios, embarazos no planificados, que había habido incluso intentos de asesinato, asesinatos también, y luego todo dentro de un contexto sociopolítico muy complicado, en el que la sociedad romana estaba viviendo y sufriendo la conocida como crisis del siglo III, en la que una sucesión de emperadores que no duraban apenas unos meses y que casi todos terminaban asesinados, terminaron con el ascenso a la púrpura de Diocleciano, que decidió tomar una decisión histórica, que fue dividir el imperio primero en dos y luego en cuatro, para que fueran cuatro, dos Augustos y dos Césares los que mantuvieran las fronteras a raya Y además liderarán un solo mensaje para todo el imperio, pero con una presencialidad más directa. Entonces nos encontramos con un cambio de sistema político, con cambios a nivel militar, por supuesto, social, y con personajes grandiosos que nos han llevado a ser lo que hoy somos, desde el punto de vista, por supuesto, social. Y también desde el punto de vista religioso, porque en esa época el cristianismo va tomando también mucho protagonismo y empieza a arañar y a hacer pupa a la tradición más romana, y por eso quieren ponerle fin. Pero ahí nace la figura de por supuesto, Constantino, el hijo de Helena, que ha auspiciado y ayudado por su madre, y el obispo Osio de Córdoba, que lo toma como asesor principal de su corte, empiezan a luchar también en una lucha sin cuartel, esta vez sin espadas, pero con mucha inteligencia y mano izquierda, para intentar que el cristianismo tome importancia y, sobre todo, que al cristiano se le deje de hacer daño, que era lo que estaba sucediendo hasta la fecha, y tenía muy reciente la persecución de Diocleciano del año 303, que a través de cuatro edictos hizo muchísimo daño y sesgó muchas vidas en el imperio a los cristianos, en todos los órdenes, militar, social, doméstico, el ciudadano de a pie se vio amenazado. Entonces es una época convulsísima, que desde luego estaba muy poco descrita en narrativa y que me pareció muy atractiva para hacer una novela sobre ella. Exactamente. Esto es una curiosidad que me ha surgido ahora. No lo tenía como pregunta, o sea, lo he apuntado ahora. Si yo he visto escrito Elena con H y sin H. Supongo que al elegir el título, ya que pues, tratándose de Santa Elena, tenía que aparecer el nombre, has investigado si se debe poner con H, se debe poner sin H, son dos Elenas diferentes, dos etimologías distintas, o es discrecional ponerlo con H o sin H. Cuéntanos, Marc. Bueno, yo creo que es un poco discrecional y también depende del idioma con el que nombres a Elena. En italiano, que creo que es con H, de hecho en el Vaticano aparece la escultura de Santa Elena que está junto al baldaquino de Bernini y aparece Elena Augusta con H. La iglesia en España la nombra como Santa Elena sin H. Yo le quise poner esa H por diferenciarla un poco y porque yo amo Roma. Me he enamorado escribiendo esta novela todavía más si cabe de la ciudad y por supuesto del Vaticano y de todo lo que significa todo lo que hay allí. La figura de San Pedro para mí ha sido trascendental en toda esta historia. Y como allí Elena estaba escrita con H, yo a mi Elena le he puesto una H. ¿Y tu hija Elena va con H o sin H? Va sin H, va sin H. No quería marcarla de por vida, de que la chiquilla tuviera que ir diciendo en todas partes, hola, soy Elena con H. Entonces ella va sin H. ¿Cuánto te costó desde que decidiste escribir esta obra con documentación, la escritura, hasta que ya entregaste el borrador a la editorial? Bueno, han sido 2 años de intenso trabajo. La verdad es que yo tengo ya 3 libros en el mercado y han salido en 2021, 23 y 25, siempre para la época de otoño. Entonces, 2 añitos de investigación y escritura que, bueno, se me han quedado cortos porque podría haber escrito mucho más, pero también las editoriales te piden que no escribas demasiado. Elena ha salido con 600 páginas, Qué tendrían que barbaridad. haber sido menos, pero por mí hubieran sido pues a lo mejor unas 200 más, quizás sí. Y una pregunta que os hago a todos los escritores que transitáis la novela histórica. Si habéis tenido algún encontronazo, algún debate o alguna agarrada con los historiadores que os han dicho, pues mira, aquí te has columpiado, esto no ocurrió así, esto tal. Como evidentemente no puedes hablar de la novela de la que estamos recomendando, Elena, la luz de Roma, cuéntanos de tus otras novelas. Si algún historiador te ha dicho, pues mira, Mar, esto tal y cual, o no has tenido ningún problema. Bueno, problemas como tal, no. Yo intento ser muy rigurosa a la hora de escribir desde el punto de vista histórico. Entonces, mis dos novelas históricas, tanto El Olivo de los Claudios como esta Elena, han pasado por el filtro de un especialista en historia de la época en concreto de la que estoy hablando. Si hay Algo que cambiar, ellos me lo han sugerido, y si daba igual, la trama de la historia se ha cambiado. Hay cosas, asuntos, contextos, en los que los novelistas tenemos la ventaja de tomarnos algunas licencias. Entonces, las licencias que me tomo están en la nota de la autora para que el lector, cuando se haga una idea de lo que ha leído, lo que es ficción, lo que es real, lo tenga todo muy claro. Yo intento ser muy rigurosa y yo por ahora no he tenido ningún debate. Elena está en la calle desde hace muy poquitos días y yo creo que no ha dado ni tiempo a leerla. Y Sí. por supuesto, quien tenga algo que decirme, soy toda oídos para escucharlo y para retractarme si tengo que hacerlo, porque yo no soy historiadora, yo soy periodista y amo la historia, eso sí, intento documentarme muy, muy bien, pero siempre errores podemos cometer todos. Exactamente. De todo lo que has investigado y te has informado de Elena, ¿ha habido algo que te haya sorprendido especialmente que hayas dicho, uff, esto no me lo esperaba en la vida de esta mujer? Sí, Por ejemplo. la sospechosa muerte y todo lo que tiene que ver con el asesinato de su nieto Crispo y su nuera Fausta. No quiero desvelar nada, pero es un hecho muy oscuro en la vida de Constantino, en la vida de incluso Elena, que narran algunas fuentes y que no dejan a Elena en muy buen lugar. Eso es lo que más me ha llamado la atención de la vida de esta mujer. Esta pregunta te la tenía que haber hecho con tu primer libro, pero bueno, cuéntanos. Supongo que ya con el tercero, Almuzara te había dicho, venga, sí, mándanoslo, que no hay ningún problema. ¿Pero tuviste algún problema para publicar tu primera obra o encontraste editorial rápido? He tenido mucha suerte. Fue ponerme en contacto con Almuzara Sí. y en menos de 2 horas de conversación tuve un sí. Qué bien. Y eso no lo tienen la mayoría de los escritores, que se quedan con sus manuscritos guardados después de un periplo de intentar buscar una editorial y una posibilidad, una oportunidad. Y yo tuve mucha suerte. Y Elena era un sí antes de que el editor pudiera leer una sola palabra. Y han confiado en mí, pues prácticamente ciegamente, porque a mí me han pedido el manuscrito y yo, cuando lo tenga más avanzado, cuando lo tenga más cerrado, cuando lo tenga un poco más elaborado, y han tenido mucha paciencia y me han respetado los tiempos y era un sí desde primera hora. Así que soy una afortunada. Desde luego. Pues esperemos que se venda muy bien, como los anteriores, y que sea un montón de éxito. ¿Qué te iba a decir? Hay una serie de preguntas que le hacemos a todos los escritores y que, lógicamente, pues tú no ibas a ser menos. Empezamos con el entorno que eliges a la hora de ponerte manos a la obra escribiendo. ¿Tienes algún despacho, alguna habitación, algún entorno que elijas? Cuéntanos si te gusta ponerte música, sin música, día, noche, un poco, cuéntanos un poco tu manera de funcionar a la hora de escribir. Va. Pues soy un poco todoterreno, porque, a ver, tengo 3 hijos y cuando hay que escribir, intento hacerlo cuando estoy sola, pero si no puede ser, muchas veces escribo en unas condiciones un poco complicadas y difíciles. Pero estoy acostumbrada a eso. Pues el Olivo de los Claudio escribí con bebés encima. Sí. Y mientras el bebé jugaba con lo que fuera, yo lo rodeaba con mis brazos y escribía como podía. Entonces, en ese sentido, soy un poco todoterreno. Eso sí, si me llora un niño, no me queda más remedio que concentrarme, pero yo no me añado ruido externo de más, es decir, no me pongo música, no quiero televisión, no quiero absolutamente nada que me distraiga. Y por lo demás, tampoco tengo un sitio en concreto. Sí me gusta que sea un sitio que tenga luz, porque normalmente suelo tener varios libros abiertos mientras estoy escribiendo. Y poco más. Más que un lugar, lo que sí necesito es un contexto. Y sí necesito tener tiempo por delante. Es decir, si tengo media hora, no me pongo a escribir. Porque mientras me concentro, entro en calor y me pongo a escribir, se me va el tiempo. Yo tengo un par de horas, 3 por delante, y ahí es cuando digo, venga, este tiempo lo dedico a la escritura. Ahí sí, pero Yo con mi ordenador me lo llevo a todas partes y si hoy toca aquí o hoy toca allí, no tengo ningún problema en ponerme a trabajar en cualquier sitio. ¿Eres escritora de brújula o de mapa? Dicho de otra forma, si te gusta estructurar todo antes de ponerte a escribir, capítulo 1 tal, capítulo 2 tal, capítulo 5 tal, epílogo tal, o vas improvisando sobre la marcha. Pues te puedo decir que he decidido ser escritora de mapa. En El Olivo de los Claudios fui de brújula y tardé muchísimo más en escribir. Tenía mis bloqueos, muchas veces no sabía por dónde continuar y decidí que eso no podía ser. Y en Elena he probado otro sistema de trabajo, que es ser escritora de mapa, y me ha funcionado muchísimo mejor. Tanto es así que la inspiración la dejas a un lado absolutamente y trabajas con un sistema en el que te permite saber lo que tienes que escribir en todo momento y saber dónde empiezas y dónde vas a terminar. Y eso es fantástico porque facilita muchísimo la labor. Es muy recomendable esa fórmula de trabajo, ahora que también es muy respetable la otra. A mí la otra me ha dado más problemas. Sí. ¿Usas un procesador de texto normal o te ayudas con otro tipo de software? Tengo un programa específico que compré, me descargué y que trabajo con él, que me ayuda a tener toda la información centralizada y organizada. Ya. Es que muchos me comentan, es que como con tantos personajes, o sea, una novela histórica con tantos personajes, ¿cómo puedes, o bueno, yo que escribo también guiones de series con abundantes personajes, a mí muchas veces se me pierden, digo, ¿dónde dejé a este hombre? O a esta mujer que se me quedó colgada. Y yo reconozco que es necesario tener un poco de ayuda con el mapa de trama, saber dónde está ubicado cada personaje. O sea que esto pues te alabo el gusto porque yo también lo tengo. Yo soy bastante más caótico, ¿sabes? Pero en fin, que sé que necesitas pues el tipo de ayudas. Mar, últimamente, de cada 10 noticias que nos llegan, yo creo que, y me quedo corto, la mitad son relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, la inteligencia artificial está entroncando con el mundo de la creación. De hecho, ha habido varias sentencias que ponen una cosa, ponen otra y tal y cual, y bueno, están marcando un poco el camino. Y en el mundo de los creadores, pues hay dos teorías, una que dice que nos va a quitar el trabajo y otra que dice que es una herramienta fantástica y nos va a ayudar todavía a ser incluso más productivos. La pregunta es si hayas tenido alguna incursión con la inteligencia artificial y cuál es tu opinión al respecto, Mar. Bueno, ten en cuenta, Frank, que yo soy periodista. Entonces, o te subes al carro de la inteligencia artificial o te quedas absolutamente fuera. No es que la inteligencia artificial te vaya a quitar el trabajo, es que si tú no trabajas con inteligencia artificial es cuando tú te quedas sin trabajo. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Las redes sociales llegaron hace unos años para quedarse absolutamente. Hoy día casi todo el mundo tiene redes sociales y nos movemos por ahí. Y la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y para ayudarnos, no para hacernos el trabajo, ojo, para ayudarnos a hacer el trabajo. Y yo estoy muy a favor de esta nueva herramienta, siempre con mucha cautela y siempre pues verificando todos los datos que te da, pero a mí la inteligencia, hay herramientas maravillosas, a mí me ha ayudado mucho a la hora de escribir Elena, porque tenemos documentos extensísimos. Que la inteligencia artificial te ayuda a entresacar información, a no tenerte que leer a lo mejor una tesis doctoral de 400 páginas o cualquier otro tipo de texto en latín, por Sí, ejemplo, sí. y te traduce fragmentos, pero siempre con mucha cautela y mucha precaución. Pero desde luego a mí en la redacción de Elena, en el tema de la documentación, me ha ayudado muchísimo, muchísimo. ¿Y cuál crees que es la evolución? ¿Crees que llegará la inteligencia artificial a sola para un escritor que podrá emular? Jamás. No, podrá emularlo. Quizá podrá, no sé lo que puede llegar a hacer una inteligencia artificial o lo que le dejemos que haga, no tengo ni idea. Pero la mano de cada escritor, el estilo de cada escritor, eso es inimitable. Y desde luego, yo creo que eso es insustituible. Nos puede ayudar a hacer muchas cosas, pero sustituirnos, absolutamente no. Además, la inteligencia artificial carece de sentimientos porque es, como su propio nombre indica, artificial. Y bueno, es lógico que no tenga pues estas atribuciones que tenemos los humanos. ¿Has tenido algún problema con alguno de tus escritos? Con Elena, evidentemente, ¿no? Que acaba de empezar, con el tema de plagio, de piratería, etcétera. ¿Te ha llegado a tu conocimiento? Pues Bueno, mira, de esto tal y cual, ¿o no? ¿No has tenido me dijeron una vez que es mucho mejor que te pirateen que no lo hagan, porque si te piratean es porque tiene éxito y la gente quiere descargarse tu novela. Así que bueno, sí me han dicho que El Olivo de los Claudios está por ahí para descargársela gratis, tampoco me he preocupado mucho del tema y ya está, pienso que es el pan nuestro de cada día. Y que no podemos luchar contra ello, o sea, ya está, yo sigo escribiendo y si me piratean es porque la gente quiere leerme, así que, a ver, lo suyo es que la gente se compre el libro y que ayuden a que podamos seguir escribiendo, pero no podemos luchar contra una cosa que está extendidísima y que es una guerra, una batalla perdida. Desde luego. Hay un debate que he iniciado con varios escritores, que existen editoriales que exigen que tengas más o menos un buen bagaje en cuanto a las redes sociales, un buen número de seguidores, de tal y cual, para, no sé, publicarte la novela como garantía de que muchos de sus seguidores van a comprar el libro. Y entonces estamos llegando a un punto en el que pues la calidad del escrito pues tampoco se tiene muy en cuenta, sino que lo que realmente importa es que tenga un montón de seguidores. Entonces hay una perversión en ese concepto, bajo mi punto de vista, y bueno, lo hemos comentado con algunos escritores. ¿Tú qué opinas, Mar? Pues yo es que no estoy en esa guerra, porque yo tengo mi núcleo de seguidores, que no son pocos, la verdad, pero tampoco son muchísimos. No es para que una editorial se fije en mí y quiera que yo escriba con ellos por mi número de seguidores, pero bueno, tengo ahí mi público fiel que me sigue. Y bueno, es que en esto de la literatura hoy día todo es muy relativo. ¿Qué vende más? ¿Un personaje conocido solo por el hecho de ser conocido y da igual lo que escriba, o un buen narrador que te cuente una buena historia pero que no lo conozca a nadie? Al final, tristemente, te vende más el personaje conocido. Lo ideal sería que ese personaje conocido escribiera estupendamente y, por supuesto, que siempre se le dieran oportunidades a los nuevos escritores, a escritores que llegan con ganas y con talento. Pero la vida a veces no es así. Ya, la vida no es lo justo que debería ser. Mar, ¿estás preparando algún otro texto, alguna novela, ensayo, lo que sea, que nos puedas avanzar? Bueno, sí, el año que viene, si Dios quiere, saldrá otro libro que ya tengo firmado con la misma editorial, con Almuzara, que siempre confía muchísimo en mí. No será novela, será un breve, me han pedido que sea breve, no como Elena, pero será un texto sobre la historia de Córdoba, de mi tierra. Ok. El obispo de Córdoba que aparece en la novela era de Córdoba, Córdoba. Sí, de Colonia Patricia Córdoba. La capital de la provincia gaética en tiempos de romanos. Sí, nacido, criado aquí y además con responsable de la diócesis. Pues fantástico. Pues no, te quitamos más tiempo, que sabemos que estás muy ocupada. Nada, Ha nada, por sido Dios, toda tuya en este momento. Un verdadero placer. Mar Rodríguez Vacas, un fantástico libro, Elena, la luz de Roma, la historia novelada de Elena, madre de Constantino, y podría decirse que es la madre del cristianismo actual. Un verdadero placer, gracias por aceptar nuestra invitación y seguimos en contacto. A ver si ya, pues dentro de un año, año y medio, que ya tienes ya listo el ensayo, pues volvemos a charlar y nos cuentas cómo va Elena y también pues tu nuevo libro. ¿Te parece bien? Me parece fenomenal y será un completo placer, Fran. De acuerdo. Pues nosotros pedimos a la amiga Mar Rodríguez Vacas, la escritora que acaba de publicar un fantástico libro, Elena, La luz de Roma, y nosotros hacemos lo propio con la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y ya tienes el audio, el podcast, la forma de contacto, el contacto con Mar, el enlace con Almuzara, el enlace al libro, etcétera, etcétera, para que no tengas ni un segundo que perder a la hora de localizar el libro. Como digo siempre, al final, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.